tenía mucho tiempo que no venía a mi pueblo. Y a mí me dijeron que ya estaba acabado, que ya nadie pescaba con anzuelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuero se había secado, que ya nadie pescaba con anzuelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuero se había secado. Y con gran cariño, alegre pude ver de que el higuero estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. De que el higuero estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. Lloré, fue que se cayó la ceiba del puerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la ceiba del puerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez. De las travesuras de mi niñez.